Ha publicado 4 discos y su nombre suena ya desde Algeciras a Estambul. Tiene el descaro de los jóvenes y la sabiduría de los viejos. Por fandangos o por bulerías, por tangos o por rumba, su cante encierra los sonidos negros de su raza. Será por eso que los gitanos mueren con Canelita. Nadie sabe lo que llevo pasado la vida. ¿Y quién va a creer si esto es verdad o es mentira? Con lo bien que era y de la forma que vivía la vida. Y ya he cambiado y ya he dejado todos los malos recuerdos. Y nadie me entiende y dime ahora que le cuento. Esto es que no puedo tomar, porque ni yo mismo me comprendo. Ya que le voy a contar mi pena, no se la debo contar a nadie. Tan solo al mar y las estrellas, aunque yo sabe contar llevarme. Ya que le voy a contar mi pena, no se la debo contar a nadie. Tan solo al mar y las estrellas, aunque yo sabe contar llevarme. Siempre he vivido en el límite de lo prohibido. Y si no fuera por lo que han estado al lado mío, hoy no tendría rumbo, sería como un barco perdido. Solo quiero explicarle que aquello que todo desconoce, de lo que si oyera, si va andando dice que va en con. Sé por qué la mala lengua siente coraje que tú seas noble. Ya que le voy a contar mi pena, no se la debo contar a nadie. Tan solo armar y las estrellas, aunque yo sabe contar llevarme. Ya que le voy a contar mi pena, no se la debo contar a nadie. Tan solo armar y las estrellas, aunque yo sabe contar llevarme. Ya que le voy a contar mi pena, no se la debo contar a nadie. Tan solo armar y las estrellas, aunque yo sabe contar llevarme. Thank you.